just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Llegamos al final de nuestra primera hora de programa. Yo voy a hacer una pausa y estamos regresando para nuestra segunda hora de programa, donde vamos a descubrir quiénes fueron los principales protagonistas de 1997, entre ellos Puff Daddy, Elton John, las Spice Girls, el grupo Aqua y otros más. Ya regresamos en los 20 superclásicos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.